y meterme en tus sueños. Darte mil besos de amor y sentirme tu dueño. Y convertirme en el viento a cortar la distancia. Darte mi mano, una estrella de sol y nostalgia. Y te espero cada minuto. Y yo guardo celoso mis ansias. Y contando las aves del cielo te amo y te quiero. Celoso mis ansias y contando las aves del cielo, te amo y te quiero. Llévame contigo a donde quieras, quiero ser tu primavera, primavera del amor. Llévame contigo, amor sin miedo, quiero ser tu prisionero. Más.